CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos aún, y a la audiencia, que nos está acompañando desde tempranito en la primera edición de Puesta al Día. Vamos a comenzar con rendición de cuentas, porque, a ver, por un lado, el Frente Amplio ya tiene previsto votar el próximo lunes en general, negativamente. El lunes que viene comienza a votarse y se va a comenzar a votar en general, donde se da la mayor discusión, después se comenzará en los próximos días, artículo por artículo. Y por otro lado, se lograron algunos acuerdos por parte de la coalición de gobierno, que ustedes escuchaban, destacaba Álvaro Delgado a través del mensaje de Presidencia de la República. Pero hablábamos con el diputado colorado Conrado Rodríguez, porque habíamos hablado con él sobre el acuerdo en primera infancia, pero hubo otros acuerdos. Por ejemplo, se quitó el artículo que establecía que el Ministerio del Interior iba a tener un control sobre los clubes canábicos. Solamente va a tener la dirección de los clubes canábicos y no se necesita ley, porque hay un compromiso del presidente de la Junta Nacional de Droga, Daniel Radío, de entregárselo. Se sacó el artículo 130, el que afectaba a los apicultores, en nota que le hacíamos. Ese artículo 130, que establecía privatizaciones de servicios del Ministerio de Ganadería, se retiró, más allá de que vi que en la discusión, en parte la discusión, porque la otra pasó a ser secreta, sin toma de taquigráfica, se indicaba que seguramente esa posibilidad sea analizada, pero por fuera de la rendición, sea analizada en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se sacó el artículo que establecía que las empresas públicas podían depositar en la banca privada. Lo pueden hacer hoy día por vía de la excepción, pero aquí se normalizaba ese hecho y afectaba a el Banco República, según denunció AEBU, y bueno, ese artículo también se retiró. ¿Sí? Se mantiene lo vinculado al tema de la mezcla de biocombustible, que según los trabajadores de FANCAP denuncian que esto, y de los trabajadores de la química, va a afectar toda la parte de agrocombustible, la parte de Agroalur, tanto en Belén, que está previsto cerrar en esa localidad en el mes de noviembre, como también en Agroalur Capurro, acá en la capital, que fue el origen de parte del conflicto, que después se fue generalizando y nos tiene hoy con una situación bastante conflictiva, yo diría más que bastante importante en conflicto, entre el directorio de ANCAP, que sigue avanzando, y los trabajadores. Y ese proyecto, como decíamos, ese artículo se mantiene tal como está, ya que la coalición de gobierno, luego de recibir al ministro de Industria, Paganini, consideró que no se violan convenios internacionales a nivel ambiental y que el impacto laboral sería mínimo. Es la lectura que hacen los legisladores de la coalición de gobierno. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado colorado Conrado Rodríguez sobre los otros artículos que se negociaron más allá del tema de primera infancia, que ya lo comunicábamos ayer. Por ejemplo, el tema de los clubes canábicos, para saber las direcciones por parte del Ministerio del Interior, ese era un tema que de alguna manera ya estaba bastante allanado, porque cuando vino Daniel Radío a comisión, dijo claramente que él no tenía ningún inconveniente en darle las direcciones al Ministerio del Interior, porque no había ningún obstáculo jurídico para no dárselas. Lo que no creía conveniente era que estuviera en la rendición de cuentas. Y nosotros le trasladamos justamente estas declaraciones al ministro Heber, y el ministro Heber nos dijo claramente, si Radío lo dijo, a mí me basta con su palabra. Por lo tanto, no tenía ningún sentido mantener el artículo en la rendición de cuentas. Eso se sacó, o sea, se votó de forma negativa para poder sacarlo. Y después otros artículos que también tuvieron discusión, por ejemplo, el tema de zonas francas, de que las zonas la parte de zonas francas del Ministerio de Economía pasara a ser una dirección nacional. Es que antes era una dirección nacional, luego el Frente Amplio de alguna manera la degradó en la escala jerárquica dentro del Ministerio de Economía, y como obviamente a través de las zonas francas trabaja muchísima gente, son 15.000 empleos directos, más miles de empleos indirectos, y desde zonas francas se moviliza muchísimo la economía del país, era necesario poder darle la categoría de dirección nacional, así que todos terminamos. Por ahí pueden venir inversiones también y por eso se considera. Sin duda, Zona Franca es una herramienta de transformaciones y lo ha sido en las últimas décadas. Fíjense que, por ejemplo, desde allí se exporta conocimiento y sobre todo conocimiento de los más jóvenes. Hay muchísimos jóvenes con mucho talento que están trabajando en Zona Franca que exportan sus servicios, digamos, hacia el exterior, y eso es muy beneficioso para ellos y para el país. Entonces, era importante tener una dirección nacional. Conrado, ¿se sacó también lo vinculado a que las empresas públicas podrían depositar en la banca privada, como se había establecido? Sí, eso se quitó. Si bien en la legislación actual se permite por vía de excepción, con autorización expresa del Poder Ejecutivo, lo que venía en la rendición de cuentas era que justamente fuera la regla. Y creemos que no era algo bueno porque podía impactar negativamente en el Banco República, en la medida de que aproximadamente el 10% de los depósitos en el Banco de la República pertenecen justamente a los organismos públicos. Y ahí tenían al diputado Conrado Rodríguez, y también hablamos con la diputada Ana Olivera, diputada del Frente Amplio de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que nos explicaba las razones por las que el lunes que viene van a votar en contra en general de una rendición de cuentas que ella expresa que no colabora con la realidad y la situación económica de la población en la actualidad ni tampoco pensando en la pospandemia. Habló también de lo no ejecutado en vivienda, habló del tema de los asentamientos, habló de la situación vinculada también a los problemas en primera infancia. Escuchamos a la diputada Ana Olivera. No nos conforma es avalar lo realizado en el 2020, cuando nosotros pensamos que, contrariamente a lo que dice la propia exposición de motivos de que se hizo todo lo necesario y todo lo posible, nosotros pensamos que no fue así. Entre otras cosas, porque la propia exposición de motivos ratifica que había planificado un descenso del déficit que en realidad fue mayor del que se había esperado. O sea que hubo un ahorro dentro del ahorro. Nosotros pensamos que no es como se plantea, que ese ahorro significa eficiencia, no compartimos que se haya ahorrado en vivienda, no compartimos en que haya muchos gastos que son permanentes de diferentes instituciones que en realidad estén ubicados en un fondo aparte del que todavía no tenemos conocimiento a la cabalidad, que es el fondo COVID. Básicamente, estas son las razones. Después podemos entrar, es decir, esto está condimentado por la evaluación de cada uno de los incisos. Mayoritariamente, digo porque no es en todos los casos así, pero en términos mayoritarios, de muchas de las preguntas que realizamos, de compromisos asumidos, en el debate presupuestal no obtuvimos respuesta. Eso también está en la base de esta votación en general en negativa. El tema de los asentamientos también ha sido un tema complejo, intentar arreglar los asentamientos con una quita de dinero de colonización y además con una, diríamos, muy optimista mirada. Yo creo que el problema es doble. Y creo que aquí tenemos que mirarlo con atención. Yo recién hablé de lo no ejecutado por parte del Ministerio de Vivienda. O sea, nosotros no hemos tenido ejecución del Ministerio de Vivienda ni en el 2020, ni en el que va del 2021. Hay, por falta de recursos, un incumplimiento inclusive de compromisos asumidos en convenios con en el caso que más conozco, el gobierno departamental de Montevideo, que han hecho la interrupción, que han significado interrupción de obras en curso. Entonces, si tú no tuviste ejecución en el 2020, no tenés prácticamente ejecución en el 2021, o sea, es arrastre lo que estás llevando adelante, es decir, y en realidad, es decir, el fideicomiso estuvo planteado en la aprobación del presupuesto el año pasado, pero el fideicomiso este año no se hizo. Y, por lo tanto, se traslada al 2022 con recursos que aún son inciertos. ¿Por qué? Porque estos recursos salen de recursos que deberían ir al Instituto de Colonización y, además, es decir, para producir un fideicomiso financiero, es decir, que genere endeudamiento para captar más recursos para la realización de vivienda, porque con 30 millones no se realiza el plan que el propio ministerio se planteó, ni vinculado con los asentamientos, de ninguna manera. Y nos vamos a ir a la pausa, porque son 8:30 de la mañana, tras la misma. ¿Recuerdan que ayer hablábamos con el senador Charles Carrera de la interpelación del miércoles? Bueno, luego de los consejos comerciales sobre el tema Catón-Latí y el puerto, vamos a estar escuchando al ministro del Interior, que era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se firmó este contrato y que va a ser el que va a dar respuesta por parte del Poder Ejecutivo en esa interpelación. ¿Qué dijo Heber del contrato con Catón-Latí? Bueno, luego de la pausa lo escuchamos. El ministro de Transporte, o en realidad el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, hoy ministro del Interior, pero que va a contestar como ministro de Transporte, aunque parezca un juego de palabras, en la próxima interpelación, Luis Alberto Heber, defendió el contrato que se firmó con Catón-Latí. Dijo que en realidad no constituye un monopolio, como lo denunció el senador Charles Carrera y el Frente Amplio, aunque sí reconoce que Catón-Latí sería el único operador privado vinculado a una terminal portuaria de contenedores, ya que Montecón está, por vía de la excepción, utilizando la infraestructura pública. Ahora, ¿qué es lo que él manifiesta? Dice, no es por un monopolio, es porque en realidad el movimiento comercial que existe en el puerto no permite la existencia de dos operadores. ¿Y en qué se basa Luis Alberto Heber para decir esto? En un llamado que hizo el gobierno Frente Amplista para que se presentaran empresas para la explotación de la terminal de contenedores, que quedó desierto. Y él dice, quedó desierto porque se considera que el volumen del movimiento del puerto de Montevideo solo da para que una empresa lo haga, y en este caso sería Catón-Latí. Escuchamos lo que decía Luis Alberto Heber. Bien, la ley. Si lee la ley, habla de terminales, y el decreto que reglamenta la ley dice cómo tiene que ser el ingreso a puerto, con una prioridad a las terminales especializadas. Si no, nadie compraría una terminal especializada. Es decir, Montecón puede hoy o mañana tener una terminal especializada también, si quiere. No puede, porque el reglamento de atraque obliga a que los barcos lleguen a las terminales especializadas. Montecón no es una terminal especializada. Opera en los muelles públicos, con permisos provisorios de 90 días. Entonces no puede ser otra terminal cuando no se le dio la licencia para que actúe como tal. En el muelle público son multipropósitos. El muelle público lo que hace es ayudar a las terminales especializadas. Si mañana la empresa de granos, la terminal de granos que hay en el puerto, no da abasto, ¿a dónde va el barco ese, al muelle público? Si mañana los autos, la planta que tenemos, los lugares, espacios que tenemos para bajar los autos que ingresan o que se exportan, no da abasto, ¿dónde va? A los muelles públicos. Son complementos los muelles públicos y no sustitución de las terminales especiales. ¿Y la tarifa quién la pone? Siempre está regida por el ANP. Ministro, Gabriel Odone decía que se estaba yendo, internacionalmente se estaba volcando la competición más hacia puerto contra puerto de los países que entra portuaria. ¿Se está buscando eso? ¿No se está también minando un poco la competición intraportuaria con esto? No, la competición intraportuaria es la que hemos tenido en estos 20 años. y no ha dado resultado, no hemos crecido como puerto. Justamente lo que dice Gabriel O'Donnell, que no es un economista que está vinculado a nuestro partido notoriamente, dice, la competencia hoy es entre puertos y no adentro del puerto. Nosotros vamos a instrumentar que se cumpla con la ley. La ley generaba una terminal especializada. La terminal especializada es libre, o sea, se pueden poner dos, todas las que quieran. Habla de terminales especializadas. Lo que pasa es que no hay mercado, eso es otra razón. No hay nada, no hay ningún monopolio legal establecido. Hubo una licitación incluso y nadie se presentó, ¿no? Para otra terminal especializada. O sea, no solamente para el otorgamiento de esta terminal, sino después el gobierno del Frente Amplio se hizo un llamado por una segunda terminal y no se presentó nadie, se declaró desierto. ¿Por qué? Porque no hay volumen para que sea viable esta terminal. Y el Partido Colorado tiene una mirada crítica sobre esta salida que se ha encontrado en el tema portuario con la firma del contrato con Catón Latí por parte del gobierno de la calle Poy, concretamente del ministro Luis Alberto Heber. Ahora, ¿qué dice el Partido Colorado? El Partido Colorado dice, bueno, lo que intenta, en este caso Heber y el gobierno de la calle Poy, es resolver la mala administración portuaria dejada por el gobierno del Frente Amplio. Y lo hace de esta manera. Nosotros creemos, dice Julio María Sanguinetti, de la necesidad de la creación, de la aprobación de una ley de puertos que dé transparencia y legalidad a todo el proceso vinculado a la contratación dentro de los puertos, entre ellos el puerto de Montevideo. Por ahora no han encontrado eco en el Partido Nacional para esa votación de una ley de puertos. Y también tenemos que decirlo que en voz baja el Partido Colorado indica que siendo ellos gobierno no le hubiera pasado lo mismo que al Partido Nacional con Catón Latí. ¿Sí? Vamos a escuchar a Julio María Sanguinetti, que también habló del viaje del presidente de la calle Pou a la Argentina, invitado por Alberto Fernández, que se concretará, como ya hemos dicho, en la jornada de hoy. También habló sobre la rendición de cuentas y esa pulseada por el tema de los programas y la defensa de los CAIF en relación a la plata que se otorga para el MIDE, los llamados bonos crianza, logrando por lo menos un reparto más equitativo, dijo Sanguinetti. Vamos a escuchar a un Sanguinetti que en principio evitó hablar mucho del conflicto interno que existe en el Ministerio de Turismo entre el director saliente de ese Ministerio de Turismo y el actual ministro Germán Cardoso, los dos colorados. Sin duda enojosa, porque cualquier diferencia de ese tipo es enojosa, pero yo no tengo duda que todo se va a tratar como corresponde. Pero ahora estamos en una reunión estupenda. Acabamos de terminar de nuestra agrupación de gobierno, donde hemos estado analizando la rendición de cuentas. Cuando no quiere hablar de un tema, luz, cambia el tema, Sanguinetti. Y la batalla que hemos dado por el sistema de primera infancia, por el sistema de CAIF, para responder a las necesidades esenciales del desarrollo humano, del desarrollo educativo. Hemos tenido que luchar mucho porque creemos en la seguridad social, creemos en los bienes públicos. Fíjese lo que pasa en el... Yo estuve en la Argentina, hubo todo un revuelo porque 200 empleos que daba Toyota no encontraba gente, candidatos, que hubieran terminado secundario en la patria de Sarmiento. Pero en la de José Pedro Varela y Pedro Fidalgo, 26% de los hombres que están hoy trabajando no terminaron secundario. Y 42 o 43% las mujeres. Quiere decir que tenemos que dar esa batalla desde el inicio. Y eso es lo fundamental. Bueno, hay justamente el capítulo que usted menciona, el Partido Colorado finalmente logró que prevaleciera la atención un poquitito más organizada para los CAIF con mayor monto económico. Seguro, porque inicialmente se proponía solo eso. Después apareció otro componente, pero ese componente lo aceptamos solo como una medida de emergencia. Está bien, ha habido una pospandemia, hay gente que ha sufrido, está bien hacerlo. Pero la medida de fondo, la de tiempo, es la otra. Un sistema de CAIF renovado, ampliado, realmente con un INAU fortalecido para hacer la evaluación también constante y el seguimiento de los niños. Le pido una opinión acerca de este encuentro que van a tener la calle Pou y el presidente Alberto Fernández, van a tener juntos una cena. ¿Sirve esto para restañar algunas heridas? ¿Sirve esto para que los países se encaminen en un clima de cordialidad, de entendimiento y de futuras proyecciones de cara al Mercosur? El diálogo es imprescindible en las relaciones internacionales como las nacionales. Usted que nos acompaña desde tanto tiempo sabe que nosotros pasamos dialogando, hablando y buscando caminos y visitando presidentes y generando amistades. No hay otro modo, no hay otro modo. De modo que creo que después del cimbronazo que pegó el Uruguay, bueno, ahora llega la hora de que clara nuestra posición, tengamos los mecanismos para poder ir salvando. Yo creo en las negociaciones específicas, ¿no? Es decir, paso a paso y en cosas concretas, ¿no? Me parece que esta es la etapa que se abre ahora y bueno, y me parece excelente como para tocar. Presidente, quería consultarle por el tema Cartón Nati, justamente estamos a días de una interpelación, el Partido Colorado también está trabajando en esto con la coalición. ¿Cómo está viendo también lo que se anunció desde el Frente Amplio ayer? No, nosotros estamos tratando de fortalecer una situación como es la del puerto, que es muy importante. Ya hay concesiones por 50 años que dio el gobierno del Frente a la gran empresa, a la UPM, digamos, ¿no? O sea que esto, que a veces se dice los 50 años es una cosa extravagante, no, no es una cosa extravagante. Es lo que ya se ha venido haciendo en materia de puerto para habilitar grandes inversiones. Si no, nadie hace grandes inversiones. Entonces, el acuerdo que se hizo con Cartón Nati era el resultado de una situación irregular que se planteó en los gobiernos del Frente con otra empresa, la cual, por la vía de seis meses de autorizaciones, se generó una situación totalmente irregular. Eso llevó a un juicio y de ese juicio es que ahora se ha salido con este acuerdo. Ningún acuerdo perfecto. Ningún acuerdo perfecto. Ayer, por ejemplo, que había un juicio de la época del gobierno del doctor Valle que había dado la libertad, que aseguraba la libertad, la libre competencia. No, conozco todos esos antecedentes, Y acá la libertad no, no se está prohibiendo. Un servicio público puede dar preferencia. El puerto es un servicio público. Como la CUSA, es un servicio público y tiene una preferencia en cierta línea. Y sí, sí tiene cierta preferencia. No podemos nosotros comprar un hongo y salir a competir. Y eso lo cual no quiere decir que sea un hongo. Es otra cosa. De este modo que nosotros lo que sí pensamos es que la ley o una ley complementaria tendría que aclarar mejor estos conceptos. Ahí insistía entonces Sanguinetti con la necesidad de una ley de puertos. Se lo conoce obviamente y cuando no quiere hablar de un tema lo cambia, y le decía Lazarte de Canal 12, usted que nos ha acompañado desde siempre, ya sabe, y el periodista de Canal 12, Lazarte, cuando terminó la nota le dijo, me trató de viejo Sanguinetti, y Sanguinetti le dijo, y lo es Lazarte usted. Hacemos la pausa y seguimos. Y otro que no estaba muy contento de hablar del tema, pero tenía que hablar porque estaba involucrado en la situación vinculada al Ministerio de Turismo, era el propio Ministro de Turismo, Germán Cardoso, que participó también ayer de la Convención Nacional del Sector Ballista del Partido Colorado, y que junto con otros medios lo fuimos a esperar a la salida para hablar del tema con Pérez Banchero. Pérez Banchero, director de turismo, hombre de la lista 15, edil del departamento de Colonia, que estuvo en la Secretaría, como habíamos dicho, de la Cámara de Senadores en la legislatura de la administración pasada, y que, según él denuncia, Pérez Banchero, Germán Cardoso habría presionado para que firmaran contratos sin licitación, en base a urgencias, y presionado para eso, y que, como se negó, dice Pérez Banchero, terminó determinando al Ministerio de Salud de Turismo sacarlo. Germán Cardoso da otra lectura sobre el tema. Él lo que dice es que en realidad no es así, que sí hubo en algunos momentos algunas urgencias, por ejemplo en contratación de publicidad, en el tema de la campaña, pero que fue avalado por el Tribunal de Cuentas, y que nosotros le consultamos si tenía una mala relación con Pérez Banchero, y lo que nos dijo es que lo personal no, pero que Pérez Banchero sí tenía una mala relación con otros integrantes del Ministerio de Turismo, y que al no dar el perfil fue eso lo que determinó su salida. Ahora, lo decíamos hoy, Germán Cardoso se ha visto, diríamos, vinculado a nivel de los medios de comunicación con varios hechos. Ya desde la época del tema de los Sanabrias y el cambio Nelson, también luego ya más acá con el tema de unas escuchas en lo que tiene que ver a un jerarca policial que fue, en este caso, determinado por la justicia su procesamiento, se indicaba que supuestamente Cardoso le pedía ciertos favores a ese jerarca, lo cual después se consideró que no era así. Y ahora esta situación en la cual se lo ve involucrado a compras directas denunciadas por quien es o quien era el director, está suspendido, todavía no ha asumido el otro, pero ya se dio el nombre de quien va a reemplazarlo, que es el actual director de turismo del departamento de Colonia. Bueno, a partir de esas situaciones, el Frente Amplio, a través del senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista, y de Antonini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, de donde se unió Germán Cardoso, han planteado la posibilidad de llevar acciones legislativas contra el propio Germán Cardoso. A la calle Povia, Presidencia de la República, que está enterada de este tema, estas cosas no le gustan, sobre todo cuando una, dos y tres veces la misma persona queda como enganchada en una situación compleja desde el punto de vista de la ética pública, si ustedes quieren. Reitero, Germán Cardoso se defendió, habló y se retiró luego, pese a que quedaban algunas preguntas, se fue de la conferencia de prensa. ¿Saben quién era otro que se retiraba de las conferencias de prensa? ¿Sabe quién era? No sabe. Luis Almagro. Almagro, cuando era canciller, también varias veces le hicimos nota y se nos retiraba en la mitad de la conferencia, aunque quedaban preguntas. Se iba. Como ayer, digo, estaban en vivo varias cámaras, varios canales, igual Germán Cardoso se retiró. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Turismo. Se viene evaluando desde hace meses de que hay un bajo rendimiento en la producción de esa unidad. Lo hemos conversado durante mucho tiempo con el subsecretario. Digo, esperábamos cambios, pero no se han dado, y eso ha llevado a que requeriríamos del perfil técnico de otra persona para ocupar esa dirección. Ahora, ¿y ha dicho que lo quieren echar porque no firmó un contrato, una compra? No, a ver, se imaginarán que en cualquier ministerio, en cualquier unidad del Estado, las firmas diarias son muchísimas. Sucede que por la situación de la pandemia, a la cual se hace referencia a fines del año pasado, previo a la temporada, cuando se toma la decisión de cerrar fronteras, nosotros tuvimos que concentrar y redireccionar lo que era la estrategia y el marketing al turismo interno, y obviamente no íbamos a disponer de partidas presupuestales que teníamos destinadas para gastar en el exterior, sino íbamos a traer turistas del extranjero. Obviamente, en muchas circunstancias sobre la marcha, por temas de tiempo, se procede de acuerdo al mecanismo que está establecido. No es el ministro el que contrata directamente a los medios, sí. Sí firma las resoluciones, pero hay un mecanismo, hay una empresa de publicidad y marketing contratada por el Ministerio de Turismo que viene de la administración anterior por contrato, que es quien eleva las sugerencias de la necesidad de contratar medios, la inmensa mayoría de los que ustedes trabajan, y en base a eso se hacen las comunicaciones que entendíamos eran necesarias para estimular el crecimiento de la actividad turística interna, como tuvimos en la temporada próxima pasada, es decir... Ministro, pero es de, los... recibo, es de recibo lo que dice Pérez Banchero, que fue cesado en su cargo por no acceder al mecanismo de compras directas en vez de la licitación correspondiente. No había tiempo en ese caso, porque estábamos encima de la temporada y no podíamos hacer comunicaciones, y es algo absolutamente legal, que está establecido por las normas, y se hizo una consulta con el Tribunal de Cuentas. ¿Y las empresas la discusión, que la tenían contrato no podían prestar ese servicio? Son todos los medios, y se procede, son los medios... Son los canales de televisión, las radios, los diarios, la publicidad estática, pública, es decir, son resoluciones que se compran a muchos medios y salió la publicidad, es pública, estuvo contratada en todos los medios de comunicación. La última diferencia fue por la posición del Prado. Como ustedes saben, hay mecanismos que llevan plazos y bueno, históricamente el Ministerio de Turismo, desde que existe, participa fuertemente en la Rural del Prado, que es... el evento que concentra, de los que concentra mayor movilidad turística interna del país. Esta unidad debía de elevar los plazos dentro de los plazos y hacer las contrataciones pertinentes. No se hizo y ese fue mi reclamo. Por tanto, no tengo más nada que decir. Pues es toda información pública, está disponible y vamos a nombrar en el cargo una persona que tiene una gran trayectoria en materia de turismo, es el actual director de turismo de la Intendencia de Colonia, el señor Roque Baudián, que tiene excelentes rendimientos al frente de su desempeño y tiene notorios antecedentes en la actividad turística. ¿Cuál era su relacionamiento con Banchero, Cardoso? ¿Cuál era su relacionamiento con Banchero? Mi relacionamiento era normal, yo tengo buen relacionamiento con todas las personas, lamentablemente él no lo pudo sostener con el resto del ministerio, habían desencuentros en el ámbito personal, pero que quedan en el ámbito personal. Pero el cesarlo, ¿es por las diferencias en la forma de entender lo que había que hacer en el ministerio actualmente o por cuestiones técnicas? El nombramiento se produce porque entendemos, evaluando con el subsecretario y todo el equipo, que requerimos, en base al bajo rendimiento de esa unidad, el perfil de otra persona para el desempeño de esa función. Ministro, el subsecretario Remo Monserio dijo recientemente, hace unos pocos minutos, que respalda su accionar, respalda las decisiones que usted está tomando a nivel del ministerio y que además usted fue traicionado en su buena fe. ¿Cómo debe traducirse eso? Lo dejo por ahí. Yo siempre he actuado de buena fe. Lo nombré en el cargo de la Dirección Nacional de Turismo. Bueno, tenía así reclamos desde diversas unidades del ministerio y de compañeros de trabajo. Intentamos sostener la situación, que se reencaminara. Los problemas de relacionamiento son varios con varias unidades y la verdad que las decisiones las hemos tomado en consenso con el resto de las jerarquías del ministerio. Sus declaraciones públicas también fueron las que... El presidente de la calle está al tanto de la situación y... obviamente del nuevo nombramiento de la Dirección Nacional de Turismo. ¿Se sintió enfadado entonces usted por Pérez Banchero, por sus actitudes, haciendo alusión a lo que está diciendo el subsecretario Monselio, por ejemplo? No, yo no quiero entrar en personalizar, creo que hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por la actividad turística. Se nos podrá criticar como cualquier ser humano por muchas cosas, pero no porque no trabajamos, recorremos el país intensamente. Yo ya me voy acá a Canelones, vamos a estar 2 días recorriendo el departamento de Canelones junto a los operadores, al gobierno departamental de Canelones. Esa articulación que debe surgir desde la Dirección Nacional del Turismo la estamos haciendo nosotros directamente desde hace muchísimos meses. El rol de la Dirección Nacional del Turismo justamente es coordinar con las direcciones departamentales de turismo. Nosotros hemos asumido ese rol porque entendemos que tenemos que seguir con la gestión, que tenemos que avanzar, que no nos podemos detener, que no nos podemos distraer. Y son cosas que pasan, la personificación la dejo ahí. ¿Las declaraciones públicas que hizo el exdirector le sorprendieron? Muchas gracias, muchas gracias. Ella no quiso contestar más, Germán Cardoso se retiró. Y reitero, esta parte en donde él habla de que, bueno, que en relación, porque estaban muy apurados por la campaña, en algún momento sí tuvieron que hacer llamados de forma directa y no en realidad establecer de forma directa temas que tienen que ver con la campaña publicitaria y no ser llamados como estaba previsto por parte del TOCAF. Bueno, va a ser parte de lo que en la mesa ponga hoy el Frente Amplio en algunas reuniones internas para ver si lleva adelante acciones legislativas a partir de la semana que viene contra el propio ministro de Turismo, Germán Cardoso. Ya lo han anunciado tanto el senador Enrique Rubio como también el diputado Antonini del Frente Amplio. Nos vamos.